hoy toca programa especial aquí en directo y estamos aquí con los ideólogos y promotores de Zaragoza Desorden. Y en un ratico estaremos con ellos dando matraca. Pero, como es costumbre en el programa, empezaremos con el grupo que acabamos el programa pasado. Bueno, pues eso, que empezaremos con el grupo que acabamos el programa pasado, como es costumbre en el programa, y no fueron otros que Radio Nova, que es uno de los grupos que próximamente van a editar en Zaragoza Desorden también. Así que vamos a ir empezando este Novedades Decadentes especial Zaragoza Desorden, con todo o casi todo, ya veremos, grupos maños, con Radio Nova. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, Oi y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Bueno, y vamos a empezar en Novedades Decadentes y lo vamos a empezar con lo que más ganas tenemos de que saque Zaragoza Desorden, que es la recopilación de los trabajos de Cartirana. Bueno, pues como lo prometido es deuda, pues vamos ya aquí con el especial Novedades Decadentes con la gente o parte de la gente de Zaragoza Desorden y que también están aquí en la competencia de las radios libres en San José, en Radio La Granja, con el lenguaje abierto. Bueno, Pablo, Alberto, presentaros. Bueno, competencia no, complementación. Aquí nos complementamos y además está muy guay porque hay variedad. Hay un montón de programas, igual que ha habido un pequeño resurgir, parece, de la música punk en Zaragoza con grupos noveles. También está habiendo unos cuantos programas, ¿no? Nuevos. También hay programas nuevos y ahora hay que hubiera competencia. Eso. Bueno, ¿y tú eras? Yo, Alberto, sí. ¿Y tú, Pablo? ¿Y él, Pablo? Yo, Pablo. Bueno, contarnos, nosotros ya no lo sabemos de cómo surge Zaragoza Desorden o más o menos, o la idea esta que llevabais ya, que a mí me habíais comentado hace mil años, de recopilar en un CD o que ya se había intentado a principios de los 2000 todos los grupos de Zaragoza que había por aquel entonces, ¿no? De ahí parte la primera idea de esto, ¿no? Sí, empezó, pues eso, yo creo que fue el año 2000, no sé, sería 99-2000, Y en aquella época que había también otra vez, pues eso, mucho movimiento de grupos nuevos que estaban saliendo por la ciudad y que había, pues eso, mucho grupo maquetero con pocos medios y demás, pues se nos ocurrió pues esa idea, ¿no? De intentar juntar medios y conocimientos y demás, pues para poder grabar de una forma un poco decente lo que salía por la ciudad. Y bueno, supongo que serían años locos y demás, que al final pues el proyecto se quedó sin editar, justo lo grabamos todo, se remasterizó, se unieron un montón de grupos y demás, pero luego pues eso, pues por falta de consistencia o de yo qué sé, pues se quedó sin editar, pero siempre tenía unos cuantos descerebrados que cada vez que nos veíamos pues decíamos que lo teníamos que sacar, que teníamos que recuperarlo. Y nos juntamos una cuadrilla y se nos ocurrió que además que lo teníamos que hacer en vinilo, como nos gusta a todos nosotros. Y bueno, la idea no era continuar con nada, era hacer el doble LP recuperando esas grabaciones que le llamamos Zaragoza Desorden como título del disco. Y a partir de ahí pues nos dio por continuar sacando cosas principalmente de Zaragoza, pero sobre todo enfocado a grabaciones perdidas. ¿No? Sí, así fue. O sea, se surgió retomar, porque la verdad que yo no, por edad no estaba en el año 2000, no participé en esa grabación y demás, pero por lo que sé, fue casi un milagro porque gente súper joven y de todos los pelajes, o sea, de todos los grupos de punk prácticamente. Bueno, de hecho, Pablo siempre dice que iba a ser solo un CD, tuvieron que ampliar a dos. Y lo mismo había los grupos más políticos, digamos, como otros grupos más más macarras sin menos política en las letras, más callejeros. O sea, todos grupos de diferentes estilos se juntaron ahí y se organizaron para grabar en bastante tiempo. Estuvo muy bien. Que eso es bastante complicado de conseguir y se hizo muy bien las grabaciones, lo que pasa que después no se llegó a materializar en un disco, se quedó ahí en grabar en digital. Y salió ahí y como suele ocurrir, cuando hay una buena idea y alguien se le ocurre y tira el carro, pues la gente se suele apuntar y a raíz de ahí pues se forma un equipo, digamos, así de manera todo muy caótica y muy casual. Pues uno sabe hacer diseño gráfico, pues bien, otro se le da tal, otro tal, y pues yo qué sé, otro tiene un bar y pues ahí lo puede mover y tal, otro tiene... según cada uno sus habilidades con trabajos o con contactos que tiene, pues se ha ido... siempre ha sido Pablo el que ha coordinado todo, ¿no? Y al que ha tirado del carro, porque si no, igual esto no es una cosa, digamos, como es una radio libre así, tan asamblearia y tan esto. Esto funciona porque, como puedes tener tú tu programa, ¿no? Que al final tú eres el que diriges el programa, pero luego tienes unos cuantos colaboradores que tú te encargas de... Es una manera de funcionar El comité. Y así es más o menos como funciona, yo creo, Pablo. Yo siempre digo que yo no creo en la democracia y... Es verdad, digo, aquí hacemos todo lo que queremos y punto. Es decir, si me apetece sacar algo, lo sacamos. Y luego viene Pablo, por ejemplo, que quería sacar otro disco, pues lo sacamos. Y si tú propones otra cosa, pues lo sacamos. Es decir, a mí lo de la democracia que nos tenga que gustar a todos, pues no. Claro, yo por ejemplo, a veces cuando me pregunta Pablo, oye, ¿qué te parece esto? Tal, pues a veces me parece bien y a veces la verdad que no me parece bien. Pero yo siempre le digo, tú eres el que estás haciéndolo y currándotelo, tira para adelante, porque lo que está al final lo que se está haciendo es algo muy guapo. Es que ha habido un montón de ediciones. Entonces, la persona que está haciendo las cosas las tiene que hacer porque les apetece. Y al final es la prueba de que al final pues le está dando la razón el tiempo porque está sacando esto adelante súper guay, ¿sabes? Además que creo que vais a hacer más, habéis hecho más volúmenes del Zaragoza de Sérdenes, vais a hacer más. Pues mira, la idea fue con el volumen este que sacamos, el primero, que fue hace un año, ¿no? Ahora. Ahora justo para... un año, es que en un año, o sea, la friolera de más de casi 40 ediciones ya, lo tonto. Algunas no han salido del todo, pero hay en marcha... La idea era sacar el primero del año 2000 que ya estaba hecho, uh-huh, y después el volumen 2. Sacar un volumen 2 igual de 2000 a 2010 y otro volumen de 2010 a 2020. Pero es que de eso ha pasado un año y se han sacado un montón de ediciones, desde el tributo a Cuarto Reis, que es una cosa un poco más currada, reediciones de discos, ya, cosas nuevas. Y ahora se está trabajando ya en el volumen 2, que está ya más o menos el volumen cerrándose 2. La música, y estamos ahora ya, bueno, Pablo contará un poco. Sí, no, el volumen 2 estamos terminando de contactar con la gente y recopilando temas, y en cuanto ya lo tengamos en forma, con una forma y tal, pues lo haremos como la otra vez, con un pre-order para que los grupos que estuvieron ahí pues puedan comprar su copia. Porque a precio de costo, lógicamente, porque digo que esto aquí nosotros ni tenemos dinero ni lo queremos, y que todo ni queremos sacar beneficio, entonces es simplemente por materializar de alguna forma aquellas grabaciones. De un momento en la ciudad, porque también habéis sacado, porque antes de que sacarais el Zaragoza Desorden el volumen 1, había una falta de recopilatorio de grupos de los 90 de la ciudad, o de, porque desde la que habéis vuelto a reeditar también vosotros, de Zaragoza Capital del Desierto, que la habéis vuelto a reeditar. Sí, bueno, estamos en ello, sí. O estáis sí, en ello, que también sí, la vais a sacar, que eso era prácticamente el único registro de recopilatorios así de grupos de Zaragoza, aparte del de la muestra este de... Pues yo creo que como tal, bueno, a sí, ver, luego se hicieron algunos de estos del Ebro y de Radio Topo y no sé qué, pero así... Ah, sí, claro, sí, mira, claro. Pero así de la época y eso, yo ahora que lo dices no recuerdo muchos recopilatorios de Uno Zaragoza. Uno de Radios Libres, de... ¿Sí? Que hizo Santi Rick también. Gancho Sonoro. El Gancho Sonoro. Sí, eso también, digo, pero, el del Gancho Sonoro. Pero ahí salían muy poquitos grupos también. Sí. No, pero no era una representación, ¿no? Como tal, de lo claro, que era no, el movimiento de... por ejemplo, el Zaragoza... Capital del Desierto sí que es una representación, ¿no? De una época de Zaragoza. Además, que era el escaparate. Es que, es así, bueno, por ejemplo, el volumen 1 ya se tuvieron que hacer rápidamente de 300 a 500 copias y es un rotundo éxito, con lo cual en los recopilatorios que se habían perdido un poco, que no sé, se ve que todavía sigue una manera súper interesante de, porque sí, está toda la música, hay muchas listas en Spotify, lo que quieras, pero al final la gente se interesa un montón por los recopilatorios, incluso... Porque conoces a muchos grupos. Claro, y aunque te... Mira, nosotros, por ejemplo, que podemos ser de la gente que más conozca el punk local, seguro que igual la mitad de los grupos no los conocemos. Es una pasada, hostia, ¿no? Nosotros no que vamos a muchos conciertos, ¿eh? No, pero es verdad, hay un montón de grupos que sí, igual... Sí, pero, por ejemplo, el Killbaiko este que hemos sacado... Me refiero a ese. Eso a... Vamos, nos ha sorprendido yo creo que prácticamente a todos. Yo el primero, ¿eh? Que ya me ha sorprendido. Pero yo no me esperaba que en Zaragoza de repente hubiese tanta historia. A mí me pasó ya hace, con el programa de radio hace en el 2019 sí, por ahí, que dije, notaba que había una ebullición de grupos y empecé a poner y tuve que quitar un montón y salían casi 40 grupos en activo, solo de punk. Bueno, pues vamos a poner el primer tema, elijo yo, y como estábamos hablando del Zaragoza Capital del Desierto, que lo vais a editar, pues los Golden Zippers, ¿queréis decir algo de ellos? Que es su año, ¿no? Es su año, por eso los ponemos. ¿Sí? Venga. Golden Zippers. Con el pelo suelto. Vamos con más cositas en este especial del Zaragoza Desorden en Novedades Decadentes, lo nuevo de colegio que va a ser una de las nuevas ediciones. Son Colegio, que va a ser una de las nuevas ediciones que vais a sacar, ¿no? Pues Colegio llega de fábrica, o sea, ya está fabricado y nos lo están mandando por correo y este fin de semana estará por aquí. Ya lo anunciaremos en breves. Colegio, viejos conocidos de otros grupos, ¿no? Pues Colegio viene, bueno, yo conocí a Bertrand, que tocaba en Viva la Muerte Tuya también. Y luego tenían no Track Trackers o algo así hace un montón de tiempo también. Y la verdad es que el resto no lo sé, son buena gente, no, pero no sé si vienen yo de... Yo no los conocía, ¿eh? Personalmente no conozco a ninguno de ese grupo. Pero me parece el mejor disco que ha salido de punk en Zaragoza... Con estilo... En bastante tiempo. De estilo valenciano. Estilo valenciano. ¿Tú crees que es estilo valenciano? Cada vez que hablo contigo y ves un grupo de estos nuevos, yo te no parece el mejor grupo de... Dime cuál dije el último. Ascoputo. Ascoputo es el grupo con más frescura y con más punky que ha salido en Zaragoza, pero no han grabado ningún disco. Bueno, todo llegará, es como... me imagino, de... Bueno, pues eso, Colegio, a mí me parece un estilo muy fresco, me parece un punk muy muy animadete y que además, joder, que están tocando mogollón, ¿no? Porque yo creo que es de los grupos que más están tocando últimamente por aquí. No, no los he podido ver tampoco, la verdad, pero sí. Yo en poco tiempo, en un mes y medio, los he visto dos veces. Por eso digo. O sea, sí, están tocando bastante. Y el sábado llegan las copias, bueno, las mandaremos porque los sacamos con Delia Records, con... De Valencia. Delia, no es de Madrid. Son de Madrid, ¿no? Son que es medio con los de ayer. Con... Bueno, con el Dale Punky Dali, que no me acuerdo cómo se llama el sello que tiene. Echibani o algo así, me parece. No lo sé, que no es. Lo sé. Mira, sí, lo saca también. El de aquí de Zaragoza también, el. ¿Cómo es? Rekin. Ah, sí. Sí. Joder, es que la verdad que está guay, que es verdad, las cosas como son. No, eso es que os voy a preguntar yo también. A mí me encanta. ¿Cómo va esto del tema? Porque he visto también que queríais poner grupos de otras localidades y esto es porque ya habéis hecho muchas migas con mucha gente. Y igual que vosotros les entráis para hacer alguna coedición, os entran ellos y decís, pues esto sí, esto no, porque... ¿Pero vais a sacar también y estáis sacando cosas de otros lados que...? Básicamente, o sea, yo le llamamos Zaragoza Desorden porque es el nombre que tuvo el primer disco. Que como no teníamos sello, pues le pusimos el sello, el mismo nombre del disco. pero que no, yo, o sea, es decir, sí, yo reconozco que lo que más nos gusta es buscar grabaciones perdidas de Zaragoza, que no tienen por qué ser de los 80, ¿vale? Es decir, que a mí me gustan mucho los 80, pero hay muchas cosas en los 90 y en los 2000, por ejemplo, Both Sides, sacamos una maqueta y era del 2005, o sea, que es que no tiene por qué ser solo los 80. Pero claro, efectivamente, pues haces muchas ediciones con mucha gente de fuera y yo no soy purista, es decir, si me gusta y se les puede echar un cable, pues se les echa un cable. Y de hecho hoy ha salido anunciado, como era Harta o no sé qué, de Indonesia, que en el que también vamos a participar, o sea que no nos hemos quedado solo con Bilbao o con Barcelona, sino nos vamos también a Indonesia. También yo creo que, Pablo, esto también lo hacemos por diversión, ¿no? Aunque es totalmente altruista, pero entonces si te limitas a una cosa, pues al final te puede resultar monótono y aburrido. Y, por ejemplo, no es lo mismo currarte una edición de como los recopilatorios o rescatar grabaciones de un grupo de los 80, buscar fotos después de 40 años y pegarte 6 meses con una claro. buena currada, que coger y que te den el disco hecho, colaborar económicamente y o sea, que el trabajo es mucho menor... Mucho claro. menor con las ediciones que se... En algunas ediciones hay un trabajo muy grande por parte de aquí de la gente de Zaragoza y por otras es menor. El volumen 2 de Zaragoza lleva un curro impresionante porque, claro, tienes que recopilar las canciones, contactar con la gente, tendremos que hacer la maquetación y eso lleva un curro importante. Hay muchas partes... pues eso, que te viene un sello amigo y ayúdame, tal, no sé qué, y colaboras y ya está. Y eso, y por si antes no ha quedado claro, que comentábamos que estamos preparando el volumen 2 del Zaragoza Desorden, que será del 2000 al 2010, pero que entre medias hemos hecho lo que llamamos el Kill by Co, que eran 40 y tantos grupos de, que son 2 CDs, ¿no?, de grupos en activo en el año 2023, pero vamos, que son 2 proyectos totalmente distintos, que bueno, coinciden un poco en tiempo, pero que no tienen nada que ver uno con otro. Ya, pero es otro recopilatorio más de la actualidad que quedará. Pero es que a mí eso siempre me... Dentro de 20 años se hablará del primer Kill It By Co. Claro, es que a mí me gusta, ¿no? Posiblemente. Es una foto del año, ¿no? Habría que hacer un anual de grupos de... Yo mi idea, porque es un doble CD, rollo promo, barato y, es decir, sin muchas más pretensiones que... Porque esa es otra cosa que os iba a decir. Vais a acumular una cantidad de copias también de aquí a poco. ¿Vais a necesitar un local para acumular copias? ¿O cómo va lo de... ¿O lo vais repartiendo por casa? ¿O son muy poquitas copias y van saliendo muy...? A ver, yo no me quejo. Me imagino que el Zaragoza Desorden se pulirá echando leches, pero habrá otros que le costará más. ¿Cuál? Es que tenemos todo pulido. ¿Todo, todo? O sea, es decir... Me quedan algunas copias de Guiñote, de Drogas Guays, pero lo que son los discos, por ejemplo el de Parkinson, que era una edición de 300, es que claro, son ediciones pequeñas, 300 unidades, Parkinson ya lo anuncié el otro día, me parece que como mucho nos quedarán 40, y no hemos hecho todavía la presentación oficial de Parkinson, que la haremos el 13 de... Pues reedición. Y luego Desahuciados, quedan 20 copias, es decir, es que... que las guardo para la presentación, lógicamente. Sí, sí, porque... Y luego, claro, también es lo que estamos diciendo, que una edición en la que colaboras con... pues eso, con las cosas que luego vamos a poner de fuera, lo de Gatsara y si tal. Si da tiempo. Si da tiempo, pero me refiero que digo que son ediciones en las que participamos y tenemos pocas copias. Entonces, yo no me quejo en ese sentido. Es verdad que yo muevo mucho por Distri a precios baratos, porque como yo no busco dinero, prefiero moverlo rápido, recuperar el dinero y con ese dinero seguir haciendo... Claro, cuando dice que se agota aquí, pero se agota está en tiendas por ahí, en Distri, se puede estar en Barcelona en el local, sí. O puede estar en la DDT, Bilbao o cualquier sitio. Sí, claro. En distribución y ya está fuera de aquí. Sí. Bueno, nosotros no nos dedicamos al menudeo, para que nos entendamos. No, pero es que no lo quiero, porque digo, nuestra intención es recuperar rápidamente la inversión y no queremos ganar dinero, recuperar la inversión y seguir sacando cosas. Sí, sí, más cantidad que no tener ahí claro. cantidad de variedad de artículos y ir pasando a otra cosa y dejarlo... Ahora, ¿pensáis reeditar alguno más? ¿Hacer alguna reedición de alguno que habéis...? No, de Cuarto Rage, ahí sí que hicimos una segunda edición, al final fueron 1000 copias. Pocas me parecen. A mí me duraron... No sé. Y no, Parkinson a lo mejor hacíamos alguna tirada en CD, porque es verdad que la gente, el vinilo está costando también, ¿eh? Es decir, no todo el mundo, hay mucha gente que compra vinilo un poco por nostalgia y demás, pero hay gente que lo compra, lo tiene en casa y no lo escucha. Entonces en Parkinson a lo mejor haríamos alguna tirada en CD, el de Blockbuster, no, perdona, el de Death People con Distroax también lo hemos hecho en CD. Pero vamos, de momento yo prefiero sacar nuevas cosas que sacar dinero de otras que ya han funcionado, vamos. ¿Ponemos un temica? Venga. ¿Gatsara? Vamos con Barcelona Desorden. Venga, vamos para este allá. Disco ya está editado. Este es el último que realmente tenemos. Espera, que creo que lo he puesto bien o no. Un momentito, que la estoy buscando a ver si acertamos. Ahora la tengo. Venga, Gatsara. Cuéntanos algo de cómo te llega a este grupo catalán, que yo no los conocía ni los había escuchado, y primera mención, porque es que estáis sacando un volumen de cosas cada mes que no da tiempo, decíamos por aquí. Pues Gatsara en concreto vino por Pablo Gilda, sí, que era un amigo suyo, y lo mismo, pues se enteró que estábamos editando cosas y nos pidió. Y como digo, pues esto no es una democracia, ¿no? Entonces, si a Pablo le apetece, pues lo hacemos y punto. A mí me gusta, ¿eh? Me gusta el estilillo. Luego es gente conocidilla, ¿vale? Y han colaborado un montón de sellos que... Bueno, está el sello este del Boliche, que también he hecho bastantes cosas con él. Y luego, pues sellos típicos de estos de Cataluña. También salía el Dale Punky Dale con su sello. Es decir, al final, pues vas contactando con gente y... Al final vamos a tener todos lo mismo, todas las mismas. Bueno, ediciones. Siempre ha sido un poco así, siempre sí. La distribución en el estado, sacaba un disco a alguien de Madrid y lo distribuía donde podía, de Barcelona pues lo mismo, y los vascos lo mismo, y nosotros los de Zaragoza pues prácticamente lo mismo. Que vamos con cosicas de Zaragoza también que vais a sacar o habéis sacado, Bastardos del Metal, el tema de Envidia. Es que pues este llega el sábado también, junto con Colegio, porque lo hemos mandado a la vez y vienen los dos a la vez. Vinilo también los dos. Vinilo, y este sí que es un poco la idea que al menos yo tenía originalmente con lo de Zaragoza Desorden, ¿no? El recuperar... Por una cara, el disco de Blockbuster que nunca se llegó a editar, del año 2013, y luego estas grabaciones de Bastardos que, bueno, me parece que sacan un CD, una tirada muy limitada, pero vamos, es la idea, ¿no? El recopilar estas cosas que a mí me parece que están muy bien, sí, y que además, se pierden y... darles un formato. Son dos grabaciones para mí también a tener muy en cuenta, porque Blockbuster estaba en un gran momento y sí, justo se separaron abruptamente, ya dejaron de tocar y claro, ahora... Y se perdió ese disco, perdió, me parece brutal. Y Bastardos del Metal, que tenían ya una grabación, la de Historias de Amor, o como se llamaba. Esa era la maqueta, sí. La maqueta esa. Pero hacía que esa fue el 91, esa sí, maqueta. Y tuvieron una reunión hace unos años y dejaron grabado un disco que, bueno, yo tuve la suerte de poderlos ver alguna vez en concierto en esa temporada y tener el CD, pero ha pasado bastante desapercibido, creo yo, ¿no? Ahora es buen momento para ponerlo otra vez en la palestra. Yo creo que los he visto a los Bastardos con todas las formaciones, si te descuidas. O sea, mil años. Y luego, claro, además, bueno, yo Blockbuster empecé con ellos y luego, pues, Bastardos es nuestro queridísimo Avellano, ¿no? Que nos ayuda además tanto con el... Blockbuster del metal. Blockbuster del metal. Bastardos del metal, pues, señores, ¿sí? Venga. Venga, Bastardos del metal. Un poco de ruido. Venga. Pues ahí están los Bastardos del Metal, aquí en Novedades Decadentes. Ya llevamos más de la mitad del programa, que vamos aquí a tope. Que a colación, que esto es un compartido con Blockbuster, y estábamos hablando de Blockbuster. Lo nuevo de Blockbuster con nuevo nombre, ¿cómo va esto? Que porque es la misma peña en total, ¿o pues, no? Cuéntanos lo que vas. Cuéntanos, yo lo he explicado fatal, lo he preguntado fatal, pero explícalo tú bien. Pues Blockbuster, hemos recuperado esa grabación del 2013. Que es compartida en este disco. Que es compartida, que lo hemos hecho compartido. Entonces Blockbuster se han vuelto a juntar. Quedan originales, por decirlo de alguna forma, solo Hugo y Gustavo. Y han decidido cambiar el nombre y se llaman Sassy Kumeak Revenge. ¿Cómo repiten? Sassy Kumeak Revenge. Y a mí me ha costado también aprender. y eso, ya han grabado un LP que también está en fábrica. Este llegará dentro, si estos los otros llegan el sábado, pues a la semana que viene, a la siguiente, ya estará por aquí. Y eso, en la línea de Blockbuster, quizás un poco más pesado, ¿no? Más metal, más... A mí me ha parecido mucho más metal que Blockbuster, mucho más metal. Pero bueno, en la línea de... No sé por qué cambiaron el nombre, no les he preguntado ni tampoco, pero vamos, el estilo de Blockbuster, vamos. Pues lo vamos a poner. Venga, vamos a poner un tema... ¿Sí? De que llega ya. ¿Cómo se llamaban? Sassy Kumeak Revenge, si ponemos la de... ¿Cuál era la de tres puñales? Era... Exactamente, tres puñales. Venga, vamos allá. ¡Malditos Paxes! ¡Y he cobrado tres puñales para que veáis la muerte! ¡El primero es diferencia! ¡Sonrisa que va y que viene! ¡Que se adentra en la carne! ¡Como una rosa de nieve! ¡Lo he comprado! ¡Lo he comprado tres puñales! ¡He comprado! ¡Esa muerte he comprado! ¡Me he comprado tres puñales! ¡He comprado! ¡Para que me dé la muerte! dejas cara a cara. Valentía quieres. Y me dejas cara a cara. Y me dejas cara a cara. Y valentía quieres. Bueno, pues seguimos aquí en Novedades Decadentes, en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza Com. O si lo prefieres, en nuestra web en streaming, www.radiotopo.org. Y seguimos aquí con la buena gente de Zaragoza Desorden. Y estábamos escuchando el nuevo grupo de los Blockbusters. Está sonando Sasikumea. Sasikumea, que a mí no me va a salir. Y estamos escuchando también de fondo Blockbuster, y yo Blockbuster lo veo más punky, el otro más metal, ¿eh? A mí, no sé, a mí me gustan los dos, pero claro, este disco de Blockbuster es que me lo mame mucho también, ¿eh? De todas maneras, tampoco están tan diferentes. Se ve como una evolución, ¿no? Sí. De los primeros, o sea, este tiene más que ver con el último. O sea, es una evolución hacia una música igual más metal, puede ser, pero yo tampoco lo veo ahí exageradamente metálico. No suena, sé, muy bien, está muy bien grabado. Lo veo con la misma rabia y con la misma velocidad, ¿no? No es así pesado. No, pesado no, no, pero más metal. O sea, sí, eso es así. Vamos con más cosas de Zaragoza, que se nos va acabando el programa, los temas de que hablar con vosotros, así que vamos con cosas de la localidad. Broncodilatador, que también hay gente de Bastardos del Metal, y de Perturbatios, de otro montón de grupos, ¿no? Contarnos. Pues, bueno, Alberto los conoce mejor, que los estuvo ayer entrevistando. Sí, bueno, Broncodilatador es un grupo que se formó hace un par de años. ¿Par de años ya? Sí, y solo han tocado un concierto, pero van a tocar ahora además el día 22 de marzo en Arrebato, junto a Matarte Sería Poco, que es el grupo con el que comparten este LP. Ese grupo tampoco lo conozco. Pues es un grupo formado por un amigo nuestro que se llama Malcolm, y que el bajista es el bajista de Larsen, y el guitarrista es el que va ahora con Manolo Ubid en Comando. Ya ha tocado en Comando muchos años, y también tocaba en Hamlet la guitarra. Madre. Curioso, ¿no? Que no son personajes de grupos bastante conocidos. Y luego, bueno, eso, Broncodilatador, grupo ¿Y viven, local. ¿Y viven ahora en Zaragoza? No. O sea, son de Madrid. Son de Madrid. Vale. Es que, bueno, yo tocaba con Pepe, con las Zorras Adolescentes, y íbamos mucho por allá, y nos llevaban siempre ellos a tocar, y coincidíamos mucho. Uh-huh. Con la cuadrilla del Monje, de los Larsen y toda esta gente. Sí. Y son esa gente. Son gente ya de la edad de Pepe. Talludita. Pero claro, pues sus amigos son esta gente, ¿no? Pues sus amigos son la gente de los 80, de los... Claro, lógico. Uh-huh. Y nada, y Broncodilatador, pues está la voz Chris, que estuvo en Difuntos Recientes, y ya no me acordaba, pero también estuvo en Grupo Salvaje, que fue un grupo que duró bastante poco, que también tenía de guitarra a Macarro, de Parásitos. Hostia. Que no sé si lo pudisteis ver, tocó dos conciertos. No. Y estaban bastante guapos. Después está... ¿Cómo se llama? El bajista no me acuerdo cómo se llama, pero yo creo que tocaba en los Screaming Diablos. Y hay grupos así. Sí. También tuvo alguna colaboración esporádica con La Nube, y bueno, batería Pepe Nube, que te ha tenido 40.000 grupos. Uh-huh. ¿Y esto es un compartido con más sellos o...? Sí, salen... Sí, un montón. Y bueno, sí, me dejo a Edu, de Perturbatios, etcétera, y Seek Out, por ejemplo, que es un grupo también muy guapo. Y... ¿De Seek Out? ¿Salió alguna grabación? Sí, había una maqueta. Una casete que yo no tengo. Además está editado en casete. Y es una casete que la tienes que poner, ¿eh? El Inti la tiene. Yo no me la compré, pero bueno. Y eso, lo de los sellos que has dicho, pues aparte de Zaragoza Desorden, un nuevo sello que... Ahora, joder, no me acuerdo cómo se llama el sello. Lo hace Coco, compañero de Radio Naranja. Sí, que el tiene... Rec, Rocking... Es que es Vinyl Yankee Records, es el sello de Coco. Pero ahora, con su compañera Clara... Entre los dos han hecho Red Rocking, algo así también, Records, que va a ser un sello para editar punk rock. Eso desde Zaragoza, más luego creo que Delia Records también estaba. Y la de Valencia, de Vómito Punk Rock. Malicia. Snap Records. Sí, ya está. Los cinco. Vale, pues ya está bien, ¿no? Para tener un disco distribuido así. Que sí, sí, y además, por ejemplo, Snap Records, por ejemplo, que se sale un poco de lo que nosotros, por ejemplo, estaríamos hablando el programa de hoy, ¿no? Porque estamos hablando más de punk hardcore, pues Snap Records mueve punk, pero también mucho power pop y así, y es un sello bastante renombre también. Uh-huh, sí, uh-huh, sí. Uh-huh. Y el disco tenía que llegar hace meses y ahí está esperando. O sea, que los pobres van a hacer la presentación el viernes 22, ¿no? Sí. Y es la presentación del disco, porque ya lo habían hecho con tiempo y el disco no está. Entonces ya veremos. Hay muchos retrasos últimamente con las ediciones del EP, ¿no? Que estáis tardando de 3 a 6 meses cada EP. No. Estos lo han hecho en la República Checa. Ah, amigo. Y yo, por ejemplo, los que estoy haciendo no llega el mes, ¿eh? ¿En Chequia también? No, aquí, con Muster. Ah, vale. Pero Muster fabrica en Chequia también. Sí, pues, él a mí en menos de un mes lo tengo en casa. O sea que no me quejo lo más mínimo. No, yo no digo nada. Pero bueno, la verdad que esto del mercado, el mercado de la fabricación y demás va cambiando, ¿no? Supongo que cada temporada vas mirando. Es que además cambia mucho de precio, macho. Claro, hay que ir mirando constantemente. No es que hayas oído con Muster, no, porque mañana puede ser otro. Hay que ir pidiendo presupuestos a cada edición y ver cuándo. Los plazos de entrega y dinero. Tema ahora está un poco más estable, pero el tema del plástico. Está jodido, ¿eh? De EP ya ni hablamos, porque eso ya... A ver, el problema del EP, porque algún EP voy a sacar, pero el problema del EP es que, claro, ya lo tienes que vender a precio de lo que antes valía un LP. De diamante. Bueno, broncodilatador y acabamos el programa, que mirad la hora que es, muchachos. Venga. Broncodilatador. Va mal el reloj, ¿eh? Que lo sepas. Ya te digo. Decadentes de hoy, que ya nos queremos ir todos a casa. Un placer teneros aquí. Pues, volveréis. Gracias por traernos, claro. A ti, vamos a hacer un especial en breves. En breves, muy breves, así de mano a mano de novedades decadentes. Alberto, decir algo, despediros, que nos queda breves de poner una canción, que nos vamos a ir con un clasicazo como es Cuarto Reich y la reedición está. Que ya era hora de que sacase alguien una reedición con Toro de Cuarto Reich en condiciones guapas. Sí, más no que... os enrolléis con esta pregunta. No. Que es así, o sea, que es el pedazo de grupo de Zaragoza por excelencia para mí. Sí, para mí también. Y nada, pues oye, hasta la próxima. ¿Algo más que añadir? ¿no? ¿Nada? Nada, bueno, lo que una conclusión, que lo mejor de todo esto es que luego que hace que la gente nos estemos encontrando y estemos pasando buenos ratos juntos y tal, y que eso es lo importante al final, más pues que sí. Los discos y no, y es verdad, ¿eh? Es últimamente verdad. La gente está escuchando más radio. Puede ser, al final cada... Claro, bueno, ya te digo yo que sí. No necesitamos a nadie, nosotros, nos lo hacemos todo nosotros. A ver, pero está bien, ¿no? Saber que hay alguien al otro lado. No, sí, pero me refiero a que unos tocan, otros hacen radio, otros hacen tal, y entre todos no necesitamos. Es como la gente que compra discos, está bien, no, así es, de... Eso es lo que digo, que está básicamente bien. Lo que no necesitamos decir... empresas capitalistas para funcionar. Nada, en absoluto. Venga, pues muchísimas gracias por venir, un besazo a toda la audiencia que... escucha Radio Topo aquí en el 101.8 de la FM y nos vamos con Cuarto Reis. Venga, esto ha sido todo. Esta para un chaval que mató a la V. Miguel era un tío cuando murió, cuando un uniforme le disparó. Es la mano asesina que teme y que odia a la gente pobre como tú y yo. Miguel era pobre como tú y yo. Miguel era pobre, por eso murió. Miguel robó ese coche porque pensó que no tenía y yo no tenía dos. Y paraba las ruedas y rebotó. ¡Qué bien se ha quedado! ¡Poli, cabrón! ¿Quién disparó? ¿Quién lo mató? ¡Dímelo tú! ¡Poli, cabrón! Habitual, pero nada se leía de la mano criminal.